Gobierno instaurada. Vamos a hablar con Marcos Barraza Gómez, ministro de Desarrollo Social. Lo dije anteriormente, hace unos 7 minutos antes que llegara, psicólogo de la Universidad de Santiago de Chile, nuestra casa, nuestra alma mater, bachiller en Ciencias y Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Podría hablar de él, pero yo creo que lo importante no es el mensajero, sino es el mensaje y lo que podemos compartir con la comunidad. Le doy la bienvenida también a la gobernadora de esta casa radial, gobernadora de Puente Alto, de la provincia de Cordillera, amiga de esta casa radial, que siempre nos trae gente interesante y aborda temas que son relevantes para ti, no para mí, para todos, para la comunidad en general. La gobernadora Vanessa Marimón Fuente, que quiero que presente al ministro Marco Barraza. Adelante, Vanessa. Hola, Juan Carlos, un gusto estar aquí nuevamente en la radio Puente Alto, saludando a nuestros vecinos y vecinas. Quiero hacer desde ya, al inicio de este saludo, primero que todo agradecer al ministro que nos acompaña y que nos trae excelentes referencias de la gestión que la presidenta ha liderado en el ámbito de protección social. Pero antes que eso, quiero saludar muy especialmente a las mujeres que nos están escuchando hoy, que sufren algún tipo de violencia de género, porque hoy se conmemora el Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres. En efecto, a propósito de eso, hay un grupo de mujeres que están en el frontis de la gobernación realizando una intervención, ¿no es cierto?, artística, cultural, para poner en relieve cómo este desafío sigue siendo una tarea pendiente y sigue siendo un compromiso que el gobierno de la presidenta ha priorizado en esta provincia a través de estrategias de seguridad en el ámbito de la seguridad pública, pero también desde el trabajo que estamos desarrollando con jardines infantiles, con establecimientos educacionales, para corregir ese vicio que tenemos cultural de que entre un hombre y una mujer debe existir ese amor que te aporrea, ese amor que te cela, ese amor que te controla, para corregir esa brecha de derechos que debiéramos todos igualar, para que no tengamos que ser víctimas de discriminación de ningún tipo, ni laboral, ni sexual, ni cultural, ni religioso, ni de ninguna especie. Así es que quiero saludar a todas aquellas mujeres que siguen hoy por temor, por miedo, por inseguridad, guardando silencio, y convocarlas a sacar a la luz esta situación que les aqueja. Pueden acercarse al Centro de la Mujer Cordillera, que está en la gobernación. Nosotros ya llevamos casi 3.000 mujeres atendidas durante este gobierno de la presidenta Bachelet y hemos tenido excelentes resultados, no solo en la atención psicológica, no solo en el respaldo social que merece cada mujer, sino también patrocinando causas judiciales que han tenido, afortunadamente, dado el peso de prueba y el trabajo que hacen nuestros abogados, resultados exitosos. Así es que un abrazo para todos, para todas ellas, y para las que decidieron denunciar, para las que decidieron terminar este flagelo, este dolor, mis felicitaciones, mis reconocimientos, porque, insisto, este es un desafío que la provincia de Cordillera debe seguir convocándonos a todos transversalmente. Muchas gracias por su palabra, gobernadora. Me sumo plenamente a este trabajo, que no solamente este día, no debería ser solamente este día, sino todos los días de nuestras vidas, y los que trabajamos también en educación le enseñamos a la niñita que ningún pololo le puede revisar el WhatsApp ni le puede decir qué hacer o cómo hacer, porque nadie es propiedad de nadie, sobre todo usted, amiga que nos escucha. Este programa es para usted. Ministro, bienvenido a la radio Puente Alto. ¿Cómo está? Bien, bien, muchas gracias. Un agrado. Saludar a la gobernadora, a usted y a todas las vecinas y vecinos de la provincia de Cordillera y quienes escuchan a la radio Puente Alto. Gracias por sus palabras. Un cariñoso saludo y agradecer la posibilidad de conversar y poder transmitir ideas importantes sobre la provincia, el país y, por cierto, la calidad de vida de las chilenas y de los chilenos, que es lo más importante para el gobierno de la presidenta Bachelet. Sin duda. ¿Cuáles diría usted que son los principales avances en relación a los derechos sociales en nuestro país? Antes de decir eso, yo también me quiero sumar a la importancia de que este día contra la violencia hacia las mujeres sea tomado como un día muy importante. Comentábamos antes de salir al aire que aquí en la provincia tenemos la tasa de femicidios y femicidios frustrados más alta comparativamente respecto de otras provincias o localidades del país. Ese es un llamado a atención. Eso implica tomar medidas permanentemente para combatir la violencia de manera enérgica y decidida hacia las mujeres. Y aquí se han dado pasos importantes, porque cuando uno quiere combatir la violencia contra las mujeres, naturalmente que tiene que generar autonomía de vida en las personas, pero también tiene que propender a la autonomía económica. La violencia, por lo general, tiene un sustrato en una dependencia. Y el gobierno de la presidenta Bachelet ha abordado eso en términos de generar igualdad de posibilidades para las mujeres comparativamente respecto de los hombres. Y quiero destacar algunas cosas que son importantes. A nivel nacional, el Más Capaz ha capacitado más cientos de miles de mujeres. La meta eran 350.000, teniendo presente que es donde tenemos las mayores brechas de empleabilidad. Y específicamente acá ya tenemos una capacitación del orden que supera las 3.500 mujeres. Destaco, por cierto, la creación de la Política Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y destaco también la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que es un paso sustantivo en este desafío, que es de dotar de autonomía, de dotar de herramientas a las mujeres de modo tal de que puedan desarrollarse plenamente sin ninguna restricción. Y eso lo vemos en el campo curricular, lo vemos en diferentes ámbitos de educación que van generando una cultura de convivencia y de respeto que mucha falta nos hace. Dicho eso, yo quiero destacar que si hay algo que ha caracterizado a nuestro gobierno es la calidad de vida de nuestras familias. ¿Podemos hablar de calidad de vida que ha mejorado? Ha mejorado. Si hay una diferencia entre nosotros, o sea, ha mejorado, pero evidentemente que hay brechas todavía y desigualdades que no nos pueden ser indiferentes. Efectivamente. Yo quiero partir de una premisa. Para el gobierno de la presidenta Bachelet, la desigualdad y la pobreza no es un problema que se remita exclusivamente a ingresos. Porque por mucho tiempo, en Chile las políticas públicas estaban pensadas a partir de si uno tenía un ingreso mínimo o no tenía un ingreso mínimo. Y por favor, ciertamente que es muy importante tener más ingresos para tener autonomía económica. Pero también es muy importante que la calidad de vida la midamos por una buena educación, por una buena salud, por una vivienda adecuada. Y en ese sentido, como país hemos dado pasos sustantivos. Durante lo que va del gobierno ya tenemos 262.000 estudiantes con educación gratuita a nivel nacional. Cuando una familia no está pagando educación gratuita, familia está pagando la educación, o está mermando su calidad de vida, o en su defecto se está endeudando. La educación gratuita es un derecho, es un bien público, pero especialmente también tiene un impacto en la protección social de esa familia. Y estos 262.000 jóvenes, el 2018 vamos a pasar a 320.000. Y ya en Puente Alto tenemos 10.000 jóvenes con educación gratuita, que es una cifra importante porque significa que estamos avanzando de manera importante. Destacar también que la preocupación por la educación no remite solo a la educación gratuita, a la educación superior. Y la mejor prueba de aquello es que hemos construido 9 jardines infantiles en lo que va del periodo. Jardines infantiles que permiten que las madres también se puedan desarrollar, también teniendo trabajo. Es decir, son políticas integrales. Tenemos 914.000 a nivel nacional, subsidios de vivienda para sectores vulnerables y para clase media. Específicamente, acá en Puente Alto estamos hablando de 2.298 subsidios entre viviendas construidas y viviendas que están en construcción. Es decir, son pasos sustantivos que ponen al centro la dignidad y la calidad de vida de las familias. Hechos concretos. Medidas observables que son tangibles, porque cuando uno habla de cambios en el país que la gente demanda, esos cambios tienen que traducirse en medidas concretas, en el impacto de una familia. Bueno, efectivamente, lo que yo comentaba al comienzo de esta conversación, la cantidad de personas que me tocó, nunca de hablar de uno, apoyar en el tema de la gratuidad, que es un tema fundamental para tantas familias. ¿Cómo lo ve su cartera, ministro, sobre todo en Puente Alto, considerando que hay tantos jóvenes que se nos perdían, que no podían estudiar, que no podían desarrollarse, crecer, avanzar, y que sin duda es algo que me están preguntando en este momento? Si la gobernadora está consciente, acá la señora Pamela dice: Juan Carlos, estoy preocupado por lo que pueda pasar el próximo año, ya que acabamos de postular a mi hija a la gratuidad. ¿Qué va a ocurrir con esto? ¿Se pierde? ¿Se avanza? ¿Depende de quién salga, presidente? tengo que hacer esas preguntas. Sí, no, por cierto, y en buena hora que me hagan la pregunta. Yo le decía hace un rato que tenemos 10.000 jóvenes con gratuidad acá. Es una de las provincias, es importante señalarlo, una de las provincias que tiene la mayor cobertura de beneficio, ¿no es cierto? Y aquí vuelvo a hacer un punto súper importante, porque siempre uno dice jóvenes, porque piensa en el chiquillo que va saliendo cuarto medio, pero no nos olvidemos que la gratuidad no tiene como restricción edad, y tenemos estudiantes adultos y adultos mayores, un caso súper emblemático, de 74 años, que tomó el toro por las riendas, digamos, de su vida y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero formalizar, quiero certificar mis competencias, y ahora está beneficiado de la gratuidad para obtener un título técnico, ¿no es cierto?, en un instituto, en un centro de formación técnica, de labores que ha desarrollado toda la vida, pero en la informalidad. Es decir, la gratuidad no solo contempla, ¿no es cierto?, porque tenemos en el ideario el chiquillo universitario, el que fue a la universidad, pero también en esta provincia ha aportado al desarrollo y a la formalización de habilidades de personas adultas, que ahora con ese cartoncito en la mano, además, pues, ministro, pueden decir, oye, mi sueldo es muy bajo, pues. Ahora tengo este cartón y puedo mejorar mis condiciones, ¿no es cierto?, económicas para mí y para mi familia. Lo cual es algo imprescindible, maravilloso. Y algo, Juan Carlos, que... No se ve la educación como un bien de consumo. Exacto, y algo súper importante, sin esta reforma que la presidenta impulsó con tanta fuerza, esto no estaría pasando. Simplemente no nos olvidemos que la oposición votó sistemáticamente en contra de la gratuidad, por eso nos sorprenden estas volteretas de último minuto, y más encima presentó un recurso en el Tribunal Constitucional para negar la posibilidad de generar, digamos, la gratuidad para los institutos profesionales y CFT. Entonces, yo creo que los que quieran engañar a la ciudadanía, los que quieran contarle un cuento distinto, aduciendo, ¿no es cierto?, que la gente pierde la memoria, como que la historia de estas reformas partió el día de la primera vuelta, yo creo que es realmente una falta de respeto para la ciudadanía. ¿Algo que aportar al tema? Mire, yo creo que la educación gratuita llegó para quedarse, pero para que la educación gratuita se quede en nuestro país, para que las familias vean que el progreso y el bienestar no le llega a unos pocos, sino que les puede llegar a todos, indistintamente del origen social, de dónde uno vive, de la condición social que uno tenga, es importante defender la educación gratuita como un derecho que no es transable, que no se puede retroceder y que ante todo es parte de la convivencia del Chile que estamos construyendo. Cuando la oposición presentó su requerimiento en el Tribunal Constitucional, lo que buscaba era que no existiera en Chile educación gratuita. Exactamente. No lo logró, pero lo que sí lograron fue que miles de jóvenes de instituciones, de centros de formación técnica, quedaran privados de educación gratuita. Entonces, lo que está en disputa hoy día, lo que está en debate, son cambios trascendentales para las familias. Si nosotros consolidamos la educación gratuita, si seguimos avanzando progresivamente, pasar del 2017 al 2018, sumar y llegar a 320.000 estudiantes con educación gratuita, si pensamos que la salud, con toda la infraestructura que se ha construido en estos 4 años, o sea, el plan de inversiones en materia hospitalaria, de consultorios, de CEFAM, más ambicioso, podemos empezar a hablar de una salud oportuna en el acceso para las familias, para el chileno y para los chilenos. Entonces, lo que está en debate acá no es otra cosa que la calidad de vida de las personas. Si retrocedemos en gratuidad, no estamos retrocediendo solo en gratuidad, que ya sería muy grave. Estamos retrocediendo en viviendas de calidad, estamos retrocediendo en salud oportuna, estamos retrocediendo en entender, por ejemplo, que los adultos mayores tienen derechos que les son inherentes a su condición de adulto mayor. Sin ir más lejos, aquí hay un dato ilustrativo, muy pero muy potente. Aquí en Puente Alto tenemos más de 50.000 adultos mayores. Efectivamente. Esos más de 50.000 adultos mayores hoy día cuentan con tarifa rebajada en el metro. Es un paso importante. El debate que viene para el próximo gobierno es cómo ampliamos esa rebaja a la locomoción colectiva. Claro. Pero si hoy día perdemos la tarifa rebajada en el metro, es difícil pensar en la ampliación de derechos para los adultos mayores en otros ámbitos. Entonces, lo que está en juego, lo que está en discusión es precisamente qué tipo de país tenemos, cómo valoramos a nuestras familias y si creemos o no que el bienestar y el progreso no es para unos pocos, sino que es para todas las chilenas y los chilenos. Y en eso Puente Alto tiene mucho que decir. Efectivamente. Porque Puente Alto es una de las comunas más numerosas, pero también donde los derechos sociales impactan con más fuerza. Efectivamente. De hecho, a propósito de lo que señala el ministro de los adultos mayores, durante el gobierno de la presidenta, todos los fondos asociados a fortalecimiento de competencia y a recreación, ¿no es cierto?, y a fondos de desarrollo desde la perspectiva más amplia, ¿no es cierto?, considerando al adulto mayor todavía como un sujeto de derecho, como un sujeto activo, ese abuelito que se quedaba en la casa viendo tele con un charlón en las piernas, lo hemos hablado varias veces, Juan Carlos, ya no existe. Nuestros adultos mayores quieren salir, quieren capacitarse, quieren seguir activos, son los más responsables en cualquier iniciativa en la que se comprometen, y por eso es que el gobierno de la presidenta ha dispuesto para esta provincia inversiones inéditas en el ámbito de los adultos mayores, y es por eso que hemos tenido sistemáticamente desde el 2014 que asumió ella hasta ahora, y la programación incluso de recursos para el 2018, siempre una tasa de ascenso importante, y es por eso que hemos llegado aproximadamente, puede ser incluso más, pero nosotros tratamos de ser serios con las cifras, no andamos con estos gráficos y estas cifras media chamuyentas ni truchas, yo te digo, o sea, haciendo el cálculo a la baja, haciendo un cálculo serio, responsable, que podemos acreditar, por lo menos hemos llegado y hemos trabajado activamente con 10.000 adultos mayores de la provincia a propósito de esta inyección de fondos que también se traducen en la valoración en derechos de nuestros adultos mayores en la provincia de Cordillera. Dígale, profesor, dice don Daniel al ministro, que los saludamos acá desde el restaurante La Unión, somos emprendedores, queremos surgir, y si nos podría decir qué va a pasar o su mirada con respecto al tema de las pensiones. Nosotros pronto seremos adultos mayores y es un tema que nos complica muchísimo. ¿Qué podemos hacer? ¿Irá a mejorar esto alguna vez? ¿Cuál es su proyección? Yo quiero partir de una premisa y a propósito de... Don Daniel los saluda. Sí, muchas gracias, don Daniel. Y yo quiero partir de una premisa y de un poco de historia que es importante. En el primer gobierno de la presidenta Bachelet se creó el Pilar Solidario. Y ese Pilar Solidario hoy día le da cobertura en pensiones a 1.400.000 personas. Personas que, de no existir el Pilar Solidario, no tendrían ningún tipo de pensión. Y eso, sin lugar a duda, es un derecho que se origina en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y que viene a subsanar, a corregir en parte el problema de un sistema de pensiones que está orientado a un negocio, está orientado al lucro. Exacto. Pero no está orientado a la dignidad y al derecho de tener seguridad social. En este segundo gobierno de la presidenta Bachelet hemos dado un paso sustantivo con la presentación de tres proyectos de ley que buscan en lo central, en lo neurálgico, que en Chile concibamos, concebir las pensiones como un derecho social y no como un negocio. Y por ello es tan importante crear un sistema de ahorro colectivo que permita que exista la noción solidaria de reparto entre los más jóvenes hacia los más viejos, entre los hombres hacia las mujeres, que son las que tienen más bajas pensiones, y entre, digámoslo, los que tienen más en su salario respecto de los que tienen menos. Las políticas públicas modernas que impactan de verdad la calidad de vida de las personas son aquellas políticas públicas que se construyen desde la solidaridad, desde el que tiene más hacia el que tiene menos. Por lo mismo, nosotros tenemos conciencia de que estos proyectos de ley son un paso importante. En el corto plazo, estamos hablando de 2 años, de un año más, significaría, una vez que los proyectos de ley estén aprobados, el aumento de un 20% de las pensiones, y pensando en plazos más prolongados, de un 50% de las pensiones. Y eso es fundamental para ir pasando de una concepción de las pensiones como una industria a las pensiones como un derecho social. ¿Se resuelve todo? Sin lugar a dudas, no se resuelve todo. Y será materia de discusión del próximo gobierno a partir de esta nueva reforma que está iniciando la presidenta, profundizar transformaciones en el sistema de pensiones que permitan que las personas mayores sean tratadas con dignidad. No es posible que una persona mayor, después de una vida de trabajo, de una vida de esfuerzo, vea reducido sus ingresos en un 50, 60, hasta 70%. Claro. O sea, hablamos de personas que ganan 500.000 pesos y abruptamente cuando se pensionan pasan a 100.000 pesos. Eso no es digno, eso no es calidad de vida. La presidenta tiene conciencia de ello y por eso está impulsando estos proyectos de ley. Pero también tenemos conciencia que el futuro más próximo, en el gobierno que venga, es prioritario seguir profundizando en derechos sociales y seguir mejorando las pensiones. El modelo de pensiones como hoy día existe no resiste análisis. Exactamente. Yo quiero solo hacer un asterisco al margen de lo que nos señala el ministro y tiene que ver precisamente con la reforma de pensiones que está presentando la presidenta. Y dicho sea de paso, hay que estar atento cómo votan un sector y otro, ¿ah? Porque después nos quieren hacer creer que estaban a favor de algo que estuvieron siempre en contra. Entonces, dejo ese paréntesis, pero quiero decir que ese proyecto contempla, porque me lo preguntan siempre los clubes de adulto mayor y las personas de tercera edad. Me dicen, ya, pero gobernadora, este proyecto contempla que cuando se apruebe, si es que se aprueba, y así esperamos y vamos a trabajar para que eso suceda, ¿no es cierto?, con mucho ahínco, pero si eso se aprueba, ¿mi pensión va a ser reajustada al tiro? Sí, la respuesta es sí. La presidenta no está pensando en una reforma para 10, 15, 20 años más o, como dicen por ahí, según las condiciones económicas del país. El país tiene que hacerse cargo de sus adultos mayores y por eso es que su proyecto contempla un reajuste inmediato a las pensiones vigentes de un 20%. Y eso quería aclararlo porque cuando uno dice proyecto de ley, todos dicen, ah, ya esa cuestión se va a demorar 5 años, 10 años. En este caso, la presidenta entiende que este dolor que bien grafica el ministro de las pensiones que tienen la gran mayoría de nuestros adultos mayores, lo tradujo en una decisión, ¿no es cierto?, de justicia social concreta que implica un reajuste inmediato desde promulgada, ¿no es cierto?, la ley. Alicia Romero Cornejo, Juan Carlos, aproveche a preguntar al ministro qué pasa con nosotras, las mujeres que somos jefas de hogar y que no nos apoya un marido, que estamos solo en la casa, qué podemos postular, dónde podemos ir, cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida por nuestros niños, las que somos emprendedoras y jefas de hogar al mismo tiempo, papá y mamá. Gracias, muy buen programa, dice Alicia. Bueno, lo primero, destacar que para nosotros, y saludar a Alicia, la calidad de vida de las mujeres es fundamental. El generar autonomía económica, el generar oportunidades de desarrollo, es, digamos, una prioridad país que no podemos postergar. Y la hemos asumido como una prioridad desde el primer día. Yo señalaba hace un ratito que en el caso de Puente Alto son del orden de 3.500 mujeres capacitadas mediante FOSIS o Más Capaz, que ha permitido, en primer lugar, habilitarse para un empleo con competencias laborales que les permiten estar insertas en el mercado laboral. En segundo lugar, generar empleabilidad, que es algo fundamental. La familia que está privada de empleo y de trabajo no solo está privada de ingresos, sino que también de dignidad. Y en ese sentido hemos avanzado de manera creciente en generar mayor empleabilidad hacia mujeres. Hemos incrementado el bono trabajador mujer de manera importante, llegando a más mujeres con un subsidio a su salario, como así también un subsidio a la cotización previsional. Pero lo que quiero destacar fundamentalmente de los desafíos que se nos vienen es que lo que requerimos acá es de una conversación que ponga al centro más empleo, más dignidad, empleo digno, y que también existan las herramientas para que las mujeres puedan tener mejores empleos. Y en ese sentido, cuando uno habla de educación gratuita, ¿de qué está hablando? Porque no es privativa para Jóvenes, más jóvenes. Sí. Claro. Está hablando de dotarse de las herramientas que le permitan acceder a un empleo en buenas condiciones. Y no hay que engañarse, no hay que nadie se engañe. ¿Quién ha impulsado la educación gratuita? ¿Quién ha impulsado el mejoramiento de programas en materia de empleabilidad para las mujeres? ¿Quién ha legislado y creado un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género es el gobierno de la presidenta Bachelet, quien se ha opuesto constante y de manera obtusa a estas iniciativas ha sido la derecha. Por tanto, el desafío que se nos viene es consolidar los derechos adquiridos, pero especialmente seguir avanzando en más derechos. Y quiero señalar algo a propósito de la señora Alicia. Nosotros acabamos de lanzar ahora la tercera guía de beneficios sociales del Ministerio de Desarrollo Social. La primera, la segunda y la tercera explicitan con claridad cuáles son los programas sociales a los cuales puede postular una jefa de hogar. Hay 119 programas sociales y subsidios que están abiertos para la postulación. En el caso de Puente Alto. 119. Son muchos. En el caso de Puente Alto, tenemos 147.000 hogares con registro social de hogares. Y de esos 147.000, tenemos 73.000 con un 40% de calificación socioeconómica, que en consecuencia pueden postular a muchos de los planes y programas, sin ir más lejos. Una medida que impacta también en la jefa de hogar de manera indirecta es que ampliamos el Chile Crece Contigo de los 5 a los 9 años. ¿Qué implica eso? Que tenemos programas de apoyo a la salud mental para niños y niñas en las escuelas. Y eso tiene un impacto directo en la calidad de vida de esa familia y también en las posibilidades de desarrollo de esa madre. Entonces, esta guía de beneficios sociales, la tercera guía de beneficios que vamos a estar distribuyendo desde hoy día a través de la gobernación con nuestra gobernadora, es una guía que nos ilustra sobre todos los programas sociales, cómo postular al programa. Los plazos, súper cuál importante. Es el organismo responsable de la adjudicación, cómo se puede apelar, qué es el registro social de hogares. Acabamos de mejorar la página web del registro, que es www.registrosocial.gov.cl, y esa página web, por ejemplo, la persona se mete y en la página web sabe, por ejemplo, a qué programa o subsidio puede postular con su calificación, es decir, no genérico, en base a mi puntaje, a la calificación que yo tengo, al porcentaje, dónde tiene que postular, cuáles son los programas de los cuales ha sido beneficiaria antes esa persona o esa familia. Y una tercera cosa que estamos lanzando hoy día que es muy importante es una aplicación para celulares Android que es Registro Social de Hogares. Es decir, la persona lo puede bajar de Play Store, ¿sí? O Google Play. Lo baja, es RSH y ahí uno puede tener tres datos importantes. La persona a través de su celular tiene su cartola y la puede imprimir directamente para hacer el trámite más rápido. En segundo lugar, si tiene dudas, vienen todas las preguntas frecuentes para despejarlas rápidamente y se puede conectar directamente con el call center del Registro Directo, Social de Hogares para preguntas. No te quedaron claras. Entonces, claro. Si hay algo que es importante de una política pública con enfoque de derecho y que se orienta a la calidad de vida de las familias, es que las familias tengan pleno acceso a la información. Sí. O sea, ministro, un segundo, mientras estaba conversando me llamó la señora Lucía, me decía, mira, importante lo está hablando el ministro, pero muchas veces vamos al organismo pertinente a cada municipal y no nos brindan toda la información que requieren. Les pregunto ¿eso es real? ¿Ocurre? Estoy hablando de una persona que me llamó y que quería beneficios para un adulto mayor que está postrado y no lo recibe por el registro social de hogar y que no está la información pertinente. Yo quería pregunto en beneficio de la gente. Complementar lo que señala el ministro en el sentido práctico, porque lo que plantea la señora Lucía, fíjese que es más frecuente de lo que quisiéramos oír. Las quejas respecto de la atención social, digamos, de la colaboración para que los trámites y las gestiones de determinados beneficios o programas que se entregan en los municipios, pero fundamentalmente en el de Puente Alto, son súper frecuentes en ese tono, es decir, son mal atendidos, los tramitan demasiado, muchas veces pierden el cumplimiento de plazos, que son súper claros, pero porque no tienen la información. Entonces nosotros dijimos, o nos ponemos a llorar y a patalearle al municipio eternamente o tomamos decisiones concretas. ¿Y qué hicimos? Conseguimos con el Ministerio de Desarrollo Social un tótem dígase figura como un cajero automático, para que nos entendamos, que tan solo con la cédula de identidad la persona puede obtener su certificado de registro social de hogares. Y además con eso nosotros tenemos personal capacitado que acompaña el proceso, ¿no es cierto?, de cada uno de los casos en la gobernación, y hemos tenido una tasa de aprobación, digamos, de fondos, de proyectos, de programas, cercano al 90%. Es decir, hemos hecho un acompañamiento responsable, serio, ¿no es cierto?, y colaborativo, porque también sabemos, ministro, que no todos los ciudadanos tienen acceso a internet, no todos Así los es. Ciudadanos pueden descargar una aplicación, no todos los ciudadanos tienen a veces la claridad incluso de qué preguntar. Claro. Mira, yo vengo por una situación que es esta, pero no sé cuál es realmente, cómo definir mi necesidad. Entonces tenemos un apoyo importante de trabajadores sociales y de profesionales del ámbito social que contribuyen a lo que hicimos con gratuidad. ¿Te acuerdas, Juan Carlos? Nosotros, los chiquillos iban, chiquillos y no chiquillos, pero los potenciales postulantes iban, sacaron el certificado de registro social de hogares, chequearon qué cosas eran los documentos que les faltaban, los ayudamos a conseguirlo. Incluso dentro de la misma gobernación hicimos muchísimas postulaciones, yo creo que anduvimos cerca de las 500, 800 postulaciones, y felices de hacerlo, para eso estamos. Yo no puedo entender que un servicio público que tiene la responsabilidad de ser la primera casa de acogida, digamos, la primera ventana, el primer brazo solidario con sus ciudadanos, tenga comportamiento de repente que deja mucho que desear. Y a propósito de lo que decía el ministro, la presidenta concibe además la justicia social como un trabajo colaborativo entre el Estado y el ciudadano, un trabajo que se potencia. Y es por eso que muchas de estas 3.500 beneficiarias del Más Capaz que dieron su primer paso, ¿ah? El Más Capaz muchas veces simplemente les ayuda a ordenarse en la vida, a planificar, ¿no es cierto?, a definir cuestiones esenciales y a tener una calificación básica. Hemos logrado conseguir que se contacten ¿con qué? Con el segundo paso, ¿ah?, que es el desarrollo, el centro de negocios, ¿no es cierto?, de Cercotec, que está aquí atrasito de la PDI, ¿no es cierto?, y que están ya iniciando una segunda proyección de sus emprendimientos, y fíjate que le ha ido estupendamente bien. La mujer chilena es muy sacrificada, y cuando le dan la oportunidad y cuando sabe lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, lo hace de manera excepcional, y eso ha significado que muchas mujeres que tenían, voy a decirlo, tan solo, ¿no es cierto?, la certificación de Más Capaz para sus emprendimientos, ahora están pasando a un segundo nivel, incluso con proyecciones de exportación internacional, etcétera. Entonces, ¿cuál es el mensaje para nuestra oyente? El primer paso, orientación inicial. No vaya al municipio, vaya a la gobernación. Nosotros le vamos a presentar todas las alternativas, vamos a orientarla y vamos a acompañarla para que fortalezca su desarrollo personal y también quizás de un emprendimiento, como ella decía, porque decía, yo quiero ser emprendedora, quiero ser independiente, quiero, por supuesto que hay oportunidades, solo hay que saber qué puerta golpear y golpear la adecuada. Entendemos que el ministro tiene una amplia agenda. Bueno, me queda una última pregunta que me vio una persona que se llama Javier Cosmel, y él está muy preocupado del tema de la infancia, de los niños, con el problema del Sename, el tema de los abusos, y también él propone un tema muy importante que es la educación sexual a temprana edad. ¿Qué se puede hacer con esto, ministro? ¿Cómo educar a la comunidad, a la gente? Está muy preocupado, un papá muy preocupado. Don Javier, ¿cierto? Javier Cosmeli. Sí, bueno, don Javier, a usted y a todos los radioescuchas. La infancia ha sido una prioridad para el gobierno de la presidenta Bachelet en su primer gobierno. Recordar que el Chile crece contigo con las importantes coberturas que tiene. Es parte de ese primer gobierno y que ha permitido que visto los números en perspectiva, más de 1 millón de niños en nuestro país hayan nacido con coberturas sociales que antes no tenían. Estoy pensando, y cuando digo esas coberturas sociales me refiero a un apoyo biopsicosocial integral, me refiero entre otras cosas a un ajuar que dignifica a la familia, me refiero también a herramientas de aprendizaje para padres y madres de crianza respetuosa, que es muy importante, o sea, un cuidado en los niños que sea consistente con un querer que les permita sentirse plenos al interior de su familia. A través de salas cunas que tienen cobertura por parte del Chile Crece Contigo, y por eso la extensión hasta los 9 años de edad ampliándolo a el apoyo psicosocial, con psiquiatra, integral en materia de salud mental. Ahora, el Chile Crece Contigo ha sido un paso importante, pero requerimos de una nueva institucionalidad en materia de protección de derechos del niño que nos permita que aquellos derechos que fueron consagrados en la Convención el año 90 de Derechos del Niño Internacional tengan expresión concreta en la realidad de nuestras familias. Por ello, la presidenta presentó 3 proyectos de ley que estamos muy avanzados en cada uno de ellos. El primero, que crea el Defensor de los Derechos del Niño, que está en comisión mixta, es decir, está en el último pero último trámite constitucional, y que crea un defensor equivalente al Instituto de Derecho Humano, que tiene que velar por los derechos de los niños, tiene que hacer informes permanentes, tiene que ser un organismo persuasivo, tiene que asegurar que no hayan vulneraciones de derechos en niños y niñas. El segundo proyecto de ley es la creación de la Subsecretaría de la Niñez, que va a estar en el Ministerio de Desarrollo Social y que estamos en el trámite, en el último trámite del segundo trámite también en el Congreso. Esto es muy importante porque la Subsecretaría lo que hace es modificar los fines y los objetivos del Ministerio de Desarrollo Social. Así como el Ministerio de Desarrollo Social hoy día tiene dentro de sus objetivos y misiones combatir la desigualdad, la pobreza mediante planes, programas, políticas, también va a ser una de sus funciones establecidas por ley la protección integral de los derechos de los niños. Y eso lo estamos ya terminando su legislación. Esperamos que sea ley durante lo que resta de gobierno de nuestra presidenta. Y el tercer proyecto de ley, que probablemente es el más estructural, es la creación del Sistema de Garantía de Derechos de la Niñez. Ese también está en segundo trámite, lo estamos discutiendo, lo estamos legislando. ¿Y qué es lo que busca? Dotarnos de un sistema integral de protección de derechos de los niños, donde ciertamente haya un énfasis y una prioridad en los niños que han sido vulnerados gravemente en sus derechos. Por ello también estamos legislando los proyectos que reemplazan al SENAME por 2 nuevos servicios, uno de protección especializada integral para los niños y otro para niños infractores de ley para que tengan reinserción, pero concibiendo la protección de los derechos del niño de manera integral y universal. Tenemos que proteger a los niños que han sido vulnerados en sus derechos. Ese es un imperativo, es una obligación, es una urgencia. Pero del mismo modo tenemos que tener una política pública integral que nos asegure que más niños no lleguen a ser vulnerados. Vulnerados, efectivamente. Que no lleguen a entrar a un servicio de protección. Que tengan un buen cuidado al interior de su hogar. Por ello es tan importante concebir que la calidad de vida no es un problema solo de ingresos, porque cuando hablamos de una buena educación estamos impidiendo que ese niño llegue a un hogar de protección. Exactamente. Cuando hablamos de una buena salud estamos impidiendo que ese niño llegue a un hogar de protección. O de una vivienda digna. O de una vivienda digna. Exacto. Donde el niño esté bien cuidado. Exacto. El principal derecho del niño es el derecho a vivir en familia y a gozar de todos los derechos de la sociedad. La ley integral de protección de derechos del niño que presentó la presidenta Bachelet y que estamos legislando se sitúa en esa dimensión. Yo quiero complementar a propósito de la pregunta que habla sobre la promoción, ¿no es cierto?, la difusión, no sé cómo llamarle, de planes de sexualidad responsable. Yo quiero señalar aquí a modo de denuncia, digamos, a modo de un llamado a la conciencia de las autoridades locales. A propósito que lo hemos hablado en reiteradas oportunidades, en Puente Alto, las cifras de contagio de enfermedades de transmisión sexual en menores chiquititos, estamos hablando de chiquillos entre 11 y 14 años, 11. Son altísimas. Nuevamente estamos sobre la media nacional. Y eso se explica por muchos factores, pero nosotros tenemos que focalizarnos en aquellos factores que tienen que ver con la institucionalidad pública. Cuando tú tienes autoridades locales que le imponen a sus habitantes de la comuna, ¿no es cierto?, su hegemonía ideológica, su ideología o su religión, ¿no es cierto?, por sobre el ejercicio de sus derechos, estamos en un problema y los resultados son estos. Como gobierno nos ha sido imposible trabajar con los colegios de la corporación municipal en la política de prevención de enfermedad de transmisión sexual en estudiantes, prevención del embarazo precoz, prevención del contagio del VIH. Es más, aquí traigo la ficha, aproveché de traer este afiche, porque estamos desarrollando un concurso de fotografía, y si tú ves los logotipos de las instituciones que están sumadas al municipio de Puente Alto y de Pirque, no se encuentran aquí. Está solo el de San José de Maíz, porque tiene una visión bastante más amplia desde la perspectiva del derecho de todo ser humano y sobre todo de nuestros chiquillos, de nuestras chiquillas, de vivir una sexualidad responsable y sana en todos los aspectos. Entonces, a propósito de la pregunta que nos decían, ¿no ha sido falta de voluntad del gobierno en esta provincia y en esta comuna, también en Pirque, de avanzar en enseñarle a nuestros chiquillos, en entender sus dinámicas sociales, porque no son las mismas que nosotros tuvimos, no son las mismas de nuestros padres, mucho menos de nuestros abuelos? Y como gobierno hemos entendido que en ese contexto nuevo en que los chiquillos se relacionan, el gobierno tiene mucho que decir y ha tenido recursos disponibles para invertir, que aquí no han sido considerados, no han sido tomados en cuenta a propósito de las convicciones ideológicas y religiosas de las autoridades locales. Entonces a mí me parece tan paradojal que son ellos mismos que acusan al sector de gobierno o a la centro izquierda, al progresismo, como quieran llamarle, de que muchas veces se superpone la ideología, estas ideologías, ¿no es cierto?, para hablar de los problemas de la gente. Este caso que tiene que ver con la prevención del VIH, la enfermedad de transmisión sexual y la educación sexual, ¿no es cierto?, en derecho para nuestros estudiantes, aquí demuestra que también, ¿no es cierto?, ellos no pueden tirar la primera piedra, porque también imponen en cuestiones tan delicadas como es la vida y los derechos reproductivos de niños y niñas, de jóvenes, ¿no es cierto?, en la provincia, por sobre las políticas de gobierno. Ministro, quiero agradecer, pero antes, el 19 de noviembre, recién pasado, el país se pronunció, está cambiando este país, tiene una nueva mirada. Aquí me dejaron una pregunta, y creo que es valiosa e importante. ¿Qué le diría usted a la comunidad, no solamente a los jóvenes, por qué es importante participar en lo que se nos viene, en estos proyectos de país, para derrotar lo que a mí me importa como conductor radial, como educador, como un hombre que está conectado en este territorio, con lo que hemos hablado y que compartimos con la gobernadora, independiente de nuestras miradas sociales, la desigualdad, que es tan feroz aquí en esta provincia de Cordillera? ¿Qué le diría usted al que está ahí, el que está escuchando en la calle, el que me está escribiendo en WhatsApp, el que me escribe en Facebook, el que quiere participar, y un ciudadano consciente? Adelante, por favor. Yo diría que efectivamente Chile está cambiando. Y es un cambio bueno, es un cambio esperado, es un cambio demandado, es un cambio ansiado por las chilenas y los chilenos. La desigualdad, la injusticia social, los abusos, el maltrato, no son tolerables. La gente ya no resiste un país con desigualdades tan brutales. La presidenta interpretó eso muy bien. Inició transformaciones que eran inéditas en la historia de nuestro país. El que en Chile existan más de 262.000 estudiantes con educación gratuita es señal, es prueba fehaciente de que los derechos sociales son una prioridad para el gobierno de la presidenta Bachelet. Y son una prioridad porque no es una invención del gobierno de la presidenta Bachelet, porque es una demanda social ciudadana que tiene un peso específico y que está cambiando las conciencias de las personas. En la pasada primera vuelta, lo que se consolidó es que en Chile hay una mayoría cultural, una mayoría social y hay una mayoría política que trabaja porque Chile sea un país más justo. Y lo que no debe ocurrir es que retrocedamos. Lo que no debe ocurrir es que volvamos hacia atrás. Es que abruptamente aquello que hoy día es universal como un derecho en la educación se convierta en el privilegio de unos pocos. Lo que no debe ocurrir es que estos 120.000 adultos mayores de la provincia de Cordillera, que hoy día cuentan con bono marzo, que hoy día cuentan con bono invierno, lo vean amenazado. Ojo, el bono invierno se convirtió en ley en el gobierno de la presidenta Bachelet. Efectivamente. No está sujeto a la discusión y a las contingencias de los ingresos del país. Uh-huh. Agrego los 59.000 adultos mayores que tienen tarifa rebajada en el metro en la provincia de Cordillera. Aquí, ministro, muchos quisieron ser padres de esa iniciativa. Yo he tenido que andarle aclarando en todas partes esa que es una iniciativa. Esa iniciativa tiene una sola madre porque el decreto fue firmado por la presidenta. Aquí muchos candidatos se apropiaron esa fue paternidad. Una iniciativa de comienzo a fin de la presidenta así es, Bachelet. Así es. Entonces, lo que está en juego es precisamente si queremos un país más justo, que nos acoja a todos, que nos dé oportunidades a todos, que los padres tengan tranquilidad y que sus hijos en un futuro tienen oportunidades de desarrollo, que la educación los habilita para algo porque es educación de calidad, que hay gratuidad en el caso de las personas con discapacidad, que hay una ley hoy día que legisló la presidenta Bachelet y que muchos también se la quisieron endosar como propia, que posibilita que en las empresas hay un porcentaje por ley de personas con discapacidad. Cuando uno se lo dice eso a un padre, a una madre, sabe que su hijo tiene futuro. Exactamente. ¿Qué le quiero decir con esto? Lo que está en juego el próximo 17 de diciembre es qué tipo de país queremos construir. ¿Un país que nos interprete a todos, que nos dé dignidad y calidad de vida a todos, o un país que se oriente a la calidad de vida y al privilegio de unos pocos? Esa es la decisión, por eso es tan importante que todos votemos. Es importante porque el voto nos hace más iguales. El voto nos da derecho después a reclamar cuando se está implementando una mala política pública. Y el voto especialmente hace y posibilita que Chile transite por la dirección de los derechos sociales. Antes que se vayan, bueno, yo sé que están corto de tiempo, pero Carolina Carvajal está atenta a la llamada, me dice Juan Carlos, he visto los medios de comunicación que si votamos por A o por B nos vamos a ir a convertir en una nueva Venezuela y tengo miedo por el futuro de mis hijos. Sí. ¿Lo podrían aclarar, por favor? Sí, yo quiero abordar eso, pero porque, desde una perspectiva humorística. Ya. Porque ojalá nos convirtiéramos en Venezuela en dos sentidos. Uno, que solo transiten por el país Miss Venezuela, y que los hombres sepan bailar salsa. Eso sería perfecto si nos convirtieran en Venezuela. Pero ahora, hablando en serio, la verdad es que tenemos que situarnos en la información fidedigna. Todos los estudios internacionales, no hechos por el gobierno, porque sería súper cómodo, ¿no es cierto? Un estudio nuestro del Banco Central, incluso, o del Ministerio de Hacienda, dar fe de que ellos mismos son súper serios. No, todos los estudios internacionales dan cuenta de que las políticas públicas que la presidenta ha implementado no han puesto en riesgo en ningún caso y en ningún momento la estabilidad económica, ni la estabilidad social, ni la estabilidad de ningún tipo. De hecho, quiero decirlo para que tengamos súper claros los datos y de nuevo no nos quieran borrar la memoria de un plumazo o con una pirueta, los momentos de más complejidad social, digámoslo así, de conflictividad, de marcha, que uno las entiende, ¿no es cierto?, lo visualiza a través de eso, fue precisamente durante la administración anterior y específicamente el año 2011. Durante el gobierno de la presidenta han bajado todos los índices de desórdenes, de atentados, de delitos de mayor connotación pública. Entonces, yo le quiero decir a esa vecina que tiene la legítima preocupación, porque sé que ha sido una campaña sistemática de terror de la oposición respecto de un eventual gobierno de continuidad de vocación, ¿no es cierto?, de justicia social, que se quede tranquila. Ningún personero político de este gobierno, por cierto, y seguramente del referente, que para nosotros significa continuidad, va a exponer en un ápice la estabilidad nacional a propósito de, ¿no es cierto?, de antojos personales o de decisiones irresponsables. La presidenta ha sido clara a propósito del chantaje económico que está haciendo la oposición, que dice, mira, yo te voy a dar esto, pero dependiendo de cómo esté la situación económica. Ustedes ya lo han escuchado y ha sido de público conocimiento. La presidenta ha sido clara. El camino de la consolidación de las reformas no está sujeto a la situación económica porque toda la variable económica está contemplada en este diseño y en esta proyección. Así es que yo de verdad llamo a nuestra vecina, ¿cómo se llamaba? Carolina Carvajal. Carolina, quédate tranquila. La campaña del terror ha sido sistemática. Mira, el año 88, cuando fue la campaña del sí y el no, nos metieron también campaña del terror y se pronunció Chile en favor de la democracia. Después, cuando fue una contienda entre Lagos y Lavín, otra campaña del terror. Después, siempre el manejo del terror y el manejo, ¿no es cierto?, del temor en la ciudadanía ha sido una práctica sistemática de la oposición. ¿Para qué? Para poner en cuestión los avances pequeños, medianos, grandes, ¿no es cierto?, que los gobiernos, ¿no es cierto?, progresistas han instalado en este país. Y que yo, dicho sea de paso, felicito, aprovecho de felicitar y agradecer la masiva participación en Puente Alto, pero también a nivel provincial, de los jóvenes el día 19 de noviembre. Yo de verdad me emocioné en momentos hasta las lágrimas de ver cómo ellos eran los principales impulsores de la votación familiar, que finalmente tuvo como resultado más de un 60% de aprobación, ¿no es cierto?, de las reformas de la presidenta, porque así se entiende la votación aquí en la provincia, y cómo dieron una seña clara en los tres escenarios, en el escenario presidencial, en el escenario parlamentario. Recordemos que las proyecciones eran que los resultados iban a ser 5 diputados de oposición y 2 de gobierno, y resulta que la proporción fue 4 de centroizquierda y solamente 3, ¿no es cierto?, de oposición. Y en el caso de los consejeros regionales, aprovecho a hacer publicidad, se logró la variable de género totalmente, porque ganaron 3 mujeres importantísimas y quedaron 2 de centroizquierda o representante del progresismo y una de centroderecha. Por lo tanto, los resultados fueron claros, nítidos para esta provincia. El que gobierne no les da lo mismo en ninguna escala, ni a nivel provincial, ni a nivel distrital, ni a nivel nacional. Y estoy segura que ese camino que ya marcó la familia acá en Puente Alto masivamente y de manera consistente se va a ratificar el 17 de diciembre. No, muy breve. La campaña del terror ha sido una constante en grandes decisiones de nuestro país por parte de la derecha. En momentos importantes, como elecciones, pero también cuando se han presentado políticas públicas muy relevantes. Sin ir más lejos, me estaba acordando que cuando el año 2000 se creó el seguro de cesantía, que funciona con un mecanismo solidario, que ha mejorado las tasas de reemplazo en el gobierno de la presidenta Bachelet, pasando de un 50 a un 70%, se dijo que iba a ser un modelo que iba a, o un fondo en este caso, que iba a restringir el empleo, que iba a limitar la contratación. Muy por el contrario, hoy día todo las candidaturas le han querido echar mano siempre al fondo de cesantía, precisamente porque es un modelo exitoso desde el punto de vista de la cobertura social. Más adelante, respecto a la reforma laboral, se dijo que iba a generar también desempleo y los datos indican lo contrario, no ha habido tal incremento del desempleo. En el presente, se dijo que si no se imponía la derecha, la bolsa se iba a caer. No se cayó la bolsa. Entonces, darle tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas, a quienes están escuchando, que este es un país donde los cambios son demanda social. No emergen de la ideación de unas pocas personas. Son ustedes, las vecinas, los vecinos, los que a diario viven el Chile y aspiran a un Chile mejor. Entonces, lo que estamos impulsando, gratuidad y otros cambios, tienen que ver precisamente con una legítima aspiración ciudadana en un país que tiene la madurez para implementar esos cambios. Sí. Queremos agradecer la gentileza del ministro, sabemos que tiene que ir a otro medio de comunicación, por lo que viene. Muchas gracias. Gracias por venir. Muy gracias, gentil. Juan Carlos. Un gusto, como siempre, estar acá. Muchas gracias. Sí, feliz. Por aportar a la comunidad. Bueno, ahí estuvimos con Marcos Barraza Gómez, ministro de Desarrollo Social. Esta entrevista queda grabada para ser difundida en una próxima oportunidad en beneficio de la comunidad, de la gente que nos escucha diariamente en Radio Puente Alto.